salgo todo el tiempo y los mato todos los días. Escríbeme un tema por WhatsApp, me decía. Estoy bendecido, imagina si rezaría. Fumando califa con la baby mía. Esto es pa' que te encojones, volado como los aviones. En solo dos temas, en view tengo 3 billones. Donde pongo el ojo, aquí se ponen los cañones. Tú no tienes cojones y puede que te descojones. Tú eres un backing, tú eres un postal. Tú no eres Héctor, tú no eres Gortal. Te damos con la guitarra como un rotal. Y rompiéndote el culo como un porcel. Tú eres feca, tú eres feque. Soldado, si he visto tu cheque. A 30 pesos la taquilla, cabrón. Hasta mi corista lo mete. Brr. No hay freno en inglés, ya no hay play. Le damos 50 a tu sombra, aunque no andes con Grey. Más paquete que iba y la calle no enterra. La calle es de Jay. Le damos los ninjas y a los sensei. En portada de revista GQ, ok. La Q es de quítate y todos sabemos, cabrón, que la gente. Sin faltarle respeto a los del ambiente. Esperen la entrevista por gente. Que hay muchos por ahí que están mamándole el bicho al Dual Entertainment. Y yo estoy coronado y de título al tema le puse enterrado. Tú dices respetar a las mujeres, pero apoya el abusador de Chris Brown, cabrón. La calle prendía. Cabrones, no me la den. Ya yo la tenía. Pasé una barría. Nadie va a prestarse contigo, en el calentón no se fía. ¿Qué les puedo decir? Que estoy feliz de estar en Calle como media hora. El que está detrás de todo esto se llama El Zorro. Síganlo en Instagram, que es El Zorro. El que compone casi todo, produce directo sus proyectos. Pues claro, a veces colaboramos con otra idea, pues claro que sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo también escribí en viceversa. Trataste guayar en si pepa atrevido que fue. Tú no tienes vergüenza. Tienes que estar loco pa' tirarme a mí. Sácate toda esa mala influencia. Me tiras pa'l disco que viene y yo te escribo algo pa' que me da fuerza. Tú quieres verme, disque pa' grabarme. Pa' grabarme yo dándote. Esto parece una X de tanto que yo estoy clavándote. ¿Te acuerdas? Te dije, baja cabrón. Y me dejaste esperándote. Tienes el culo roto de tanto limpiarte por estar cagándote. En PR te dije baja pa' la concha en Miami, estoy aquí en el Phantom Blue. Esta la hice enfermo con el COVID, soy Jordan, gané jugando con flu. En tu video pusiste a 5 bobolones atrás tuyo, ese es tu crew. Se ve que ninguno de ellos mete mano, cabrón, son igual que tú. Esto no es un challenge de TikTok, lo que dijiste repito. Tú subes y vas igualito a las Cristo. No llames pa' pedir perdón, cabrón, yo no soy Cristo. Te dije que pare porque va a chocar si te come el stop sign. Y aunque Mayweather te entrene, cabrón, tú sabes que tú no tiras un punchline. Claro que te ponen en la portada. Si pones tati es ponerle una mujer, pero tú eras hasta más delicada. Tienes bichito todo como Lady Gaga. Bofetón, si a Santa no le das galleta ni pa' Navidad. El que dijo que tú la rompiste no está acostumbrado a decir la verdad. Entre tú y yo, porque a tanta gente te pasas llamando. Como dice Arca, la calle está unida, no esté dividiendo los bandos. Sigue en tu línea, yo estoy en la mía. Tú no me ves bailando. Le hiciste un video, una tiraera, te tengo gastando, espérate. Dijiste 105, corrección cabrón, tú sientes 6. Porque el mío cuenta y lo tengo hace rato adentro de tu culé. Después de esta tira la segunda vas a responder, eso es por ley. El primer artista en el mundo que tira y rima con Conflay. Tus melodías son siempre las mismas en cada canción. Y no hable de calle, que nadie sale a cazar escuchándote, cabrón. Ya soy millonario y si Duarte suelte el contrato tranquilo, yo te lo renuevo. Y después de esta no creo que sea tan feliz, pero feliz año nuevo. La calle prendía. La presión ahí está, cabrón. Cabrones, no me la den, ya yo la tenía. Pasé una barría. Nadie va a prestarse contigo, en el calentón no se fía. Oye, ¿tú sabes lo más cabrón? Que ya todo el mundo sabía que tú ibas a barquillar, así que no es tan malo, por lo menos le hiciste video. Oye, de ese falso machismo y esa falsa humildad, que solo 3 o 4 que te comen esa, aquí no te cogemos esa ni te la comemos. Todo el mundo sabe que tú lo que estás comprando conciencia. Ir para el party navidad de aquí, para el party navidad de allá, llamar a la gente para que ande contigo. Llamando a gente que no hablas con ellos hace 6 meses, cabrón. No va a ser que la gente camine contigo, brodercito. Ellos saben que yo siempre ando por ahí, genuinamente. Yo no estoy llamando cuando tengo un revolú pa' que me vaqueen. Mira, ¿quieres andar conmigo? Te voy a dar un par de pesos. ¿O qué no dices? Gasta paga pa' que andes contigo, cabrón. ¿Qué carajo es eso? Oye, estar diciendo que Mora me escribe, que si me escribió el verso de 9-11, papi. Aquí somos lápices élite. Entre élite y élite, nos entendemos, compartimos barras. Y vamos a decir que sí, que lo escribió. Pero y los 600 versos que sobran, ¿quién los escribió? Tú me viste al frente de ti, que hasta uno te di, cabrón. ¿Ah? Tú sabes que yo la tengo, tú sabes que la presión la tiene. ¿Por qué no dices que te meten como 3 millones en campaña, cabrón, a cada canción? Pero te va bien, sigue en tu línea que te va bien. Y ahora mismo yo voy para el lado de allá, cuando me metan lo que te meten a ti, vamos a competir a ver si es verdad que tú eras un duro. ¿Me sigue o no me sigue? Ya no es Jay Cortez, ahora es Jayco, cabrón. Y me dijeron que estás haciendo la segunda, la que tú quieras, que yo no voy a contestar. Tienes que tirar por lo menos 700 punchlines. 150 de los 700 que yo tiré aquí. La presión, Foreign Tech, y hasta la pista la hice yo también, ¿oíste? Ponte claro. Hablando que si el lambón del género, cabrón, si zumbo los boys que tengo tuyo, cabrón, pidiéndome un verso, cabrón, mamándome el bicho para que salieran viceversa. ¿Por qué no hice eso? ¿Ah? Oye, después de esta, vamos para los otros, vamos para los nosotros. Yo también estoy haciendo dinero. Yo también tengo giras. Que no cojo las que tú coges, porque tú los coges a 30 mil pesos y 40 mil pesos, papi. Yo estoy cobrando y generando más que tú. Sin matarme. ¿Me sigue? Y me recuerdo cuando el jefe tuyo estaba vendiendo el contrato tuyo en 50 mil. Lo hubiese comprado para hacerme un par de pesos, cabrón.